voces al margen. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Le contábamos a la audiencia que en estos días se estuvo desarrollando aquí en Bariloche el juicio por el caso de Jessica Campos, y le contábamos también a la audiencia que íbamos a hablar con usted, que es la madre de Jessica. Y primero agradecerle y sobre todo volver a hablar de este tema, ¿no? Que no es fácil. Cuando a veces las cosas no se hablan, por ahí duelen menos, pero cuando volvemos, tenemos que volver a hablar de algo doloroso, parece que lo volviéramos a vivir. Por eso, muchas gracias por estos minutos que nos va a dedicar. Y como se estuvo desarrollando el juicio, primero queríamos preguntarle cómo cree usted que se desarrolló. No, se desarrolló muy bien, la verdad muy bien, con un respeto muy grande de tanto del público como de los jueces ante tal juicio que realmente era por indicios, era todo indicitorio, no era con prueba fehaciente, así que no, la verdad muy conforme con las cuatro audiencias realizadas. Bien. Fabiana, ¿qué carátula tiene este juicio? Femicidio. Tiene la carátula de femicidio. Sí. ¿Qué pudo comprobar la fiscalía o probar la fiscalía? De que Cristian Héctor Maldonado asesinó a Jessica Coco Campos. ¿Ya hay una sentencia? No, nosotros lo que solicitamos era perpetua. El día 16 a las 11 de la mañana nos darán la sentencia. Bien. ¿Y usted qué opina de los testimonios? No, bien. Porque es lo que les da la herramienta tanto a la querella como a la fiscalía de hacer un cierre y comprobar, demostrar de que esta persona fue el asesino de Miguel. Uh-huh. Bueno, por ahí mucha gente aquí en Bariloche, pero tal vez no conozca el caso. Además, nuestro programa de radio se escucha en muchas otras localidades. Me gustaría, si usted puede, contarle a nuestra audiencia quién era Jessica. Jessica era una chica que había estado viviendo en Córdoba, estudiante, conoce a este chico, y tienen una hija. Después van a vivir a Río Colorado, con todos los desavenir que tiene una relación de parejas, tenían 200.000 quilombos, y termina Coco, viene a ser, él se termina yendo, después terminan saliendo de nuevo y terminan acá en el Bolsón. Uh-huh. Donde mi hija vivió 4 días nomás en el Bolsón, donde él la asesinó, la enterró, y el 8 de febrero del 2015 un perro encuentra un cráneo, una Alexia Husky, me parece que es el apellido, la señora que encontró el cráneo, que estaba jugando a su perro, hace la denuncia y de ahí resurge el cuerpo de Coco. ¿Hasta ese momento se estaba haciendo algo? ¿Se la estaba buscando? ¿Se estaba haciendo...? No, nada. ¿Cómo la había estado buscando si contestaba los mensajes? No, viene a ser, ella contestaba los mensajes de celular, me llamó totalmente la atención la forma de contestar, hablé con sus hermanos, le comenté a sus hermanos, dice, bueno, mamá, déjala, como ella me había dicho que lo estaba intentando, entonces, bueno, pero toda la semana ella me contestaba el teléfono, así que no podía buscar a alguien que yo sabía dónde estaba. Esa es la parte que por ahí, bueno, nuestra audiencia no conoce, que es que finalmente esta persona tenía los dos teléfonos. Exacto. Entonces, sí. Él se dedicaba a mandar y contestar sus mensajes. Claro, lo que no me atendía era la llamada, porque no me las atendía. Coco, claro. Me había comentado un día, el 24 de diciembre, mami, se me complica para llamarte, tengo que venir al Camino de las Liebres. Ni bien que pueda, me comunico, mami. Que fue una de las charlas que habrá durado en, entre 45 a 60 minutos, porque éramos de charlar bastante por teléfono. Uh-huh. Me llamó esa atención que después del 29, y yo esperándola, porque ella me dijo, mamá, comprame los pasajes, me voy a volver. Le digo, ¿qué te pasó, hija? Y crees que volvió a ser mismo el siempre. ¿Qué te pegó? ¿Te hizo algo? Decime, porque entonces, bueno, mandaba a buscar a la policía para que la resguardara hasta el momento de mi llegada. Uh-huh. No, mami, no, comprarlo, porque ya lo hablamos, lo arreglamos, yo vuelvo a casa. Listo, salí, compré los pasajes, le mandé la transferencia para ella y para la nena, y al otro día, el 29, yo esperaba que llegara, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba más. En todo el transcurso del viaje, del supuesto viaje, tendría que haberme mandado un mensaje, tampoco me había mandado, algo que me tenía loca, porque yo mandaba y llamaba, como a las 4 de la tarde me dice el hermano, mami, recibí un mensaje de Coco, dice, estoy yendo. Bueno, calculábamos que iba por el lado de Neuquén por la cantidad de horas, o pasando a Neuquén, y la cuestión que a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, me presenta el colectivo y no baja. Sigo en el otro colectivo y no baja, y sigo en el otro y no baja. Y entonces digo, algo está pasando acá. A las 2 de la mañana le digo, Coco, decime qué está pasando o te mando a la policía de Bariloche, por Dios, dame señales. Uh-huh. Y entre eso me pone ella, por una vez en tu vida déjame pensar, Cristian no tiene nada que ver, Matilde está, yo estoy bien, Matilde está bien, no te preocupes, yo me comunico, todo va a mejorar. Uh-huh. No era en escritura de mi hija, lo hablé, me dice, no, mamá, esperá, capaz que la pusiste nerviosa, y bueno, dije, bueno, espero, y al otro día escribí, y me dice, ma, todo bien, tranqui, no, cuando tenga señal te llamo, yo me comunico. Bueno, dice, bueno, esperemos a ver cómo es el lugar. También él, cuando ella estaba él cerca, no contestaba mucho los teléfonos. Entonces dije, bueno, lo estoy intentando, no voy a romper las pelotas yo. Claro. Así que bueno, a la otra semana vuelvo a llamar, porque es medio raro que yo no esté comunicada con mis hijos, que no sepa cómo están, que no sé. Siempre hay un mensaje de algo, y más por la nena, que si no, vuelvo a mandar yo y contestaba, ma, sí, todo bien, Mati, bien, te quiero mucho, después me comunico. Uh-huh. Claro, a partir de ahí usted ya sabía que no estaba hablando con su hija. No era que no sabía, sabía que algo estaba pasando. Dije, bueno, pero mi hijo me decía, ma, déjalo, a ver si lo quieren intentar, por ahí... aguantá. Entonces le dije yo, bueno, a fin de mes yo cobro el sueldo, me voy, la veo, y cuando la vea, así en persona, dije, bueno, está bien, pero me vuelta, no moleste y me vuelvo. Así que bueno, estábamos por cobrar el sueldo, no sé si lo había cobrado ese fin de semana, yo sé que el lunes pedí licencia para poder viajar, y cuando estaba pidiendo la licencia, hablando con el director del colegio, me dice, ay, tenés una llamada por teléfono, Fabiana, voy atiendo, y me preguntaba a la policía por características de Maldonado. Digo, pará, ¿qué pasa? Contame, a ver. No, señora, dice, lo que pasa es que cayó un cuerpo y es de sexo femenino y supuestamente es su hija. No, me vino el mundo abajo, no lo podía creer, no sé, no me entraba en la cabeza. Así que bueno, de ahí empieza toda esta... ya había empezado la peor pesadilla, pero bueno, acá era como que confirmaba todas las sospechas que yo estaba teniendo, y que ese mamá espera, sí. Mamá espera no, ahora no espero. Claro. Te tengo que ver, voy, te veo y punto, pero por ahí es cierto, por ahí dice que las relaciones de pareja son especiales, no vas a pensar que todas las parejas van a salir a matar a tus hijos, exacto. No. A mí me choqueó, te juro, no, me sorprendió también. Sabía que había dificultades, pero no para llegar a ese extremo, ¿me entendés? Puede claro. Ser una pelea, un empujón, un grito, pero no a matarla adelante de su hija, enterrarla y el seguir trabajando 10, 15 días más y a 10 metros de donde estaba el cuerpo de su hija, de mi hija, sí. ¿Entendés? Sí, sí. No le entra en la cabeza a un ser humano, te juro. No, hasta a mí ahora no me entra en la cabeza, te juro. No me entra. Fabiana, ¿y su nieta está con usted? Ahora sí. Ahora cuando logro meterlo, claro, cuando logro meterlo en cana a él, le empiezo a hacer todos los trámites judiciales para poder entrar la nena a la provincia y tenerla yo. Fabiana, en este tiempo que, no le digo en todo este tiempo, pero cuando comenzó el juicio, ¿usted se sintió acompañada? Sí. La verdad, agradecer a las chicas del Consejo de la Mujer del Bolsón, de Ni Una Menos, también de la Zona del Bolsón, de Familias de Víctimas, que está a cargo Luis Albornoz. Acá hay una agrupación que se llama, no me puedo acordar, no me va a salir, pero sí, ahí había una agrupación o dos de acá de Bariloche que las conocí hace muy poquito, pero que me parece que hay alguna que es de Ni Una Menos, hay otra agrupación, no me acuerdo, pero bueno. Pero sí, no, muy acompañada por la localidad de Bariloche y muy acompañada por la localidad del Bolsón. La verdad, muy acompañada, por ser que Coco estuvo 4 días nomás en el Bolsón y ser como que no tenés tiempo ni a conocer. Claro. Él no la dejó hablar con nadie ni tratar con nadie, así que por ende nadie la conocía, ¿entendés? Claro. Pero las mujeres se pusieron la camiseta de Coco y estuvieron al pie y ahí estaban. Agradezco muchísimo a Francisco Arrién, que hoy hablábamos porque con él la empezamos a remar en Bolsón a esta causa, y hoy por hoy estaba sentado ahí acompañando al doctor Lozada y al doctor Vigueras. Al doctor Lozada por todo este último tiempo, porque la causa tuvo sus altas, sus bajas, cambiamos 5 fiscales. Este era el último, así que el doctor Lozada le dijo, ¿usted va a ser el último o también se va a ir? No, vamos, bueno, perfecto. Arranquemos juntos entonces. Sí, no, bien. ¿Y qué no? Para no molestarla más, le quería preguntar, ¿qué espera de la justicia? ¿Cómo que espero de la justicia? A partir de ahora. Lo que esperé siempre, que haga lo que tiene que hacer. Es eso, nada más. Lo que esperé siempre, hacer lo que hay que hacer. Si es culpable, que lo condenen, y si ellos creen que es inocente, bueno, que lo liberen. Pero que hagan lo que hay que hacer. De por sí, estoy convencida que es él, si vos me preguntas a mí, estoy totalmente convencida, y vamos por perpetua. Eso, tenerla clara. Fabiana, agradezco muchísimo su tiempo y también desde acá la acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de contarles la causa de mi hija y que, bueno, nada, que tengan un buen día a todos. Igualmente. Hablábamos con Fabiana Córdoba, es la mamá de Jessica Campos. En estos días se realizó el juicio por el femicidio de Jessica Campos.